En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 14 de abril. ¡Agáchese, señor Lincoln! 1865. Gracias, Homero. Gobierno del pueblo. Por el pueblo y para el pueblo. Bueno, había personas a las que estas ideas no agradaban. Has anybody here seen my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? Oh, he freed a lot of people, but it seems the good die young. Yeah, I just looked around and he was gone. Un día como hoy, asesinaron al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Has anybody here? April 14, 1912. Un barco tan insumergible que ni Dios podría hundir. Un día como hoy comenzó el hundimiento del Titanic. April 14, 1986. No se nace mujer, llega una a serlo. Ningún destino biológico, físico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. La civilización en conjunto es quien elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado al que se califica como femenino. Un día como hoy, murió la pensadora feminista, autora de El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Ah, y un día como hoy, Jean-Paul Sartre se descompuso y empezó a escribir La náusea. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.